Ana, ey, ey. Lo sé yo y tú lo sabes. Esta relación entre tú y yo es de amigos especiales. Yo no sé tú, pero yo no quiero perder el tiempo. Y si no te toco en este momento, siento que me arrepentiré de no llevarte conmigo. Quiero robarte un momento, hacerte de todo lo que tú deseas, lo que tu mente maquinea. Hace mucho calor, estás bañadita en sudor. Oye, mamacita, esta es mi proposición. Tengamos sexo en la playa. Oye, bebé, quítate la toalla. Vamos a quitarnos este calor en la playa. Lo quieres tú, lo quiero yo. No perdamos tiempo. Tengamos sexo en la playa. Oye, bebé, quítate la toalla. Vamos a quitarnos este calor. Kevin King, Luis Alberto, Luchito, oye Chiqui, Efraín y el Jordi. Quiero llevarte conmigo, quiero robarte un momento, hacerte de todo lo que tú deseas, lo que tu mente maquinea. Hace mucho calor, estás bañadita en sudor. Oye, mamacita, esta es mi proposición. Tengamos sexo en la playa. Oye, bebé, quítate la toalla. Vamos a quitarnos este calor en la playa. Lo quieres tú, lo quiero yo. No perdamos tiempo, no, no, no. DJ Navi, el Dwight, José Solo Moda, Juan Carlito, Twister, Twister, ay, nada más. Sexo, sexo en la playa. Eso es muy rico, solo es que vaya. Experimente, que eso no falla. Después no vas a dejar que me vaya. Sexo, sexo en la playa. Eso es muy rico, solo es que vaya. Experimente, que eso no falla. Después no vas a dejar que me vaya. Oye, tengamos sexo en la playa. Oye, bebé, quítate la toalla. Vamos a quitarnos este calor. Eso es muy rico, solo es que vaya. Experimente, que eso no falla. Después no vas a dejar que me vaya. Sexo, sexo en la playa. Eso es muy rico, solo es que vaya. Experimente, que eso no falla. Después no vas a dejar que me vaya. Oye, de no llevarte conmigo, de no robarte un momento, de hacerte de todo lo que tú deseas, lo que tu mente maquinea. Hace mucho calor, estás bañadita en sudor. Mamacita.